mis beneficios que para esto soy. La sociedad, un bonito mando, pa' que vivas a distancia de la realidad y te volverás otro con mis gilipollas más. En un sofá mientras ves arder los bosques de un futuro que jamás podrás respirar. ¿De qué color es la bandera de la libertad? Y zumba de lava conocer cuando la saquen de comisaría. Tendrás que ver las marcas de los golpes en la piel de tu verdad. Tendrás que olvidar las almas de los masacrados por mi tiranía. Tu futuro nunca llegará. Tu futuro se autodestruirá. Y te daré una patada en el culo. Te daré vivir chapoteando en la inmundicia y en el mal olor. Deberás cavar un túnel con tus manos para ver la luz del sol. Te cañé, cabrón, que está nublado. Una patada en el culo que te vas a espabilar. Una patada en el culo para que aprendas a volar. Una patada en el culo que te ponga en tu lugar. Una patada en el culo para que tengas. Futuro nunca llegará, tu futuro se autodestruirá.